A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva. Somos Territorio Queer. Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Bienvenidos un programa más a Territorio Queer. Os saludamos aquí desde los estudios de Ágora Sol Radio, Marta y Paloma, y hoy tenemos a Santi Fakir en la parte técnica. De nuevo, abrimos las puertas del estudio a las voces disidentes, a las que no escucharás en los grandes medios de comunicación ni leerás en los libros de texto. Hoy, a escasos días de que empiecen las comidas y cenas navideñas y con ellas los comentarios cuñados y la agotadora labor pedagógica que nos toca realizar a las activistas, tomamos las ondas para hablar de bisexualidad y bifobia. Discriminadas igualmente por personas heterosexuales y homosexuales, la orientación sexual de las personas bi se califica de fase, curiosidad o vicio. Recuperando la metáfora que utilizó Alicia Ramos en el programa anterior cuando hablaba sobre las personas no binarias, si la heterosexualidad fuese una isla y la homosexualidad otra, la sociedad no es capaz de entender que las personas que se encuentran navegando entre medias no tengan como destino una de esas dos opciones. No se comprenden los estados intermedios, la fluidez del deseo, el género y la sexualidad. También hay grandes diferencias en la forma en que se trata a hombres y mujeres bisexuales. Las mujeres son unicornios, objetos de deseo para las parejas heterosexuales y heterocuriosas, indecisas o causantes de problemas para las mujeres lesbianas. Por su lado, los hombres suelen ser tildados de gays que no quieren admitirlo o de viciosos que, entre comillas, le dan a todo. ¿Cómo es posible que una orientación a priori tan sencilla de entender y tan visible en términos de personajes públicos que se identifican como bis se vea continuamente cuestionada, infravalorada e invisibilizada? I've got stripes, toes. Para hablar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompañan Elisa Col. Hola. Leni. Hola, buenas tardes. Y Rocío. Hola, ¿qué tal? Y nos habría gustado que nos acompañase Vera, que iba a venir y nos iba a dar el punto de vista de una persona trans sobre la bisexualidad, pero es una pena que hoy no podía. Si queréis, podemos empezar por el tema de etiquetas, tratando la necesidad de que se respete la etiqueta que tú te quieras poner. ¿Por qué elegís utilizar la palabra bisexual para identificaros? Bueno, hola, yo soy Rocío y en primer lugar porque tras un largo proceso de aceptación, de salida del armario y tal, sí que es verdad que al principio uno siempre dice, no, si los géneros no importan, no, si lo que hay que hacer es querer a todo el mundo, y etcétera. Pero cuando te das cuenta que tu forma de vida está invisibilizada constantemente y de alguna forma no existes, es la única herramienta por la que disponemos hoy día que yo conozca y pueda utilizar de forma habitual para defenderme, visibilizarme, con B, y decir, aquí estoy, existo, y esta es mi orientación sexual. Simplemente para que no se vea que soy o 50% homosexual o 50% hetero, simplemente bisexual. Bueno, yo soy Elisa y también estoy totalmente de acuerdo y pienso también que la etiqueta es importante en tanto en cuanto que valida tu experiencia, te hace pensar que no es que estés loca o estés confusa, sino que es un estigma que tenemos las personas bisexuales, sino que forma parte de tu identidad. Y también para mostrarlo como que no es una transición, es decir, que es una identidad de sí misma y que la etiqueta es necesaria para explicar, como decías tú, que es una isla o que es una parada, ¿no? Que es una identidad en sí misma, que no es un territorio ahí de que te va a llevar a la homosexualidad o te va a devolver a la heterosexualidad. A mí me ha pasado más de una vez el notar que las personas me etiquetan antes de saber cómo tratarme. Me ponen la etiqueta, vale, pues esta persona se puede sentir atraída por mí o no, y entonces me relajo o le trato de esta manera o de este otro modo. Y pues va pasando el tiempo y cuando conoces más a la persona y ya sabe que te puede llegar a atraer, entonces en ese momento a veces hay como sorpresas, hay cambios de actitud, hay alejamientos o cosas extrañas que muchas veces, empezando de la base de hola, soy bisexual, ya no suceden. Si esa persona tiene que distanciarse, que se distancie desde el principio, y si tiene que hacer preguntas, que las haga desde el principio. Evitar una posible situación violenta futura que puede ser innecesaria. Bueno, para quien nos esté oyendo, ¿cómo definís la bisexualidad? Porque a veces como que es un término muy claro, pero hace falta matizar, porque a veces también se entiende como que te sientes atraído hacia hombres y mujeres, otras veces se ha definido como que te sientes atraído hacia tu género y otro. Entonces, ¿cómo lo entendéis vosotras? Pues bueno, esto es un tema que dentro del activismo bisexual se habla mucho de él. Es cierto que en su origen, cuando empezó el activismo bisexual, el activismo trans no estaba tan desarrollado y entonces se hablaba de hombres y mujeres, ¿no? Con los años, con las décadas, el activismo bisexual, igual que de todo el resto de activismos, pues se ha ido recogiendo todos los avances que se han hecho desde la teoría queer, desde los movimientos LGTBIQ+, y se ha ido redefiniendo. La definición que se usa ahora más, que por ejemplo usa la FLGTB, es la que da Robin Hodge, que es una figura del activismo bisexual bastante potente, y dice: la bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado ni con la misma intensidad. Lo estoy leyendo, no me lo sé de memoria. y claro, esta es la definición con la que yo me identifico, con la definición que recoge un montón de realidades dentro de la bisexualidad, ¿no? Y me parece importante que, porque a día de hoy muchas personas que siguen pensando, bisexual, te gustan hombres y mujeres, ¿no? Y ahí pues esa definición está un poco desactualizada y puede llevar pues eso a transfobia, etcétera. A mí me parece importante señalar aquí que entonces, ¿dónde queda la supuesta pansexualidad? No sé qué pensáis vosotros de esta nueva identidad. Yo realmente de historia y eso no sé mucho, pero me da un poco la sensación de que es una forma como de responder a esa bisexualidad binaria de solo existen hombres y mujeres y me atraen 50-50 o 30-70, lo que sea. Y es una forma, digamos, de abrir el paraguas que se ha intentado para cubrir otros géneros más allá de hombre y mujer. Sin embargo, realmente es un aprendizaje que he tenido hasta muy poco. Yo también pensaba que bisexual era un poco transfobo, por así decirlo, hasta que me he actualizado, me he informado y he descubierto gratamente que incluye todo tipo de géneros. Bueno, yo llevo usando la etiqueta media vida y no siempre he entendido muy bien cuáles eran las limitaciones o qué había. Hay una pregunta que me han repetido siempre, que es, ¿pero qué te gusta más, los hombres o las mujeres? Y a mí me hace gracia eso porque realmente creo que a una persona a la que le gustan los hombres no le gustan todos los hombres de la tierra, y si le gustan las mujeres no le gustan todas las mujeres. Entonces bisexualidad no significa que nos guste todo el mundo ni que tengamos necesariamente ahí un tanto por ciento ni la necesidad de etiquetarnos tan claramente. Yo pienso que la pansexualidad puede ser definida para gente para la cual el género no resulta relevante, no entra dentro de lo que le resulta atrayente de una persona. Yo personalmente sí hay ciertas cosas que, al menos en este momento de mi vida, considero enlazadas un poco a la identidad sexual, que me resultan atrayentes, pero la bisexualidad no considero que sea un término que limita, sino que precisamente que expande. No me metas en el saco de los que solo se identifican de esta manera. Yo tengo quizás un poco más de abanico, un poco más de espectro, quizás no sé definir exactamente por dónde está el rasero, pero no es limitado. Sí, también yo pienso que, bueno, es que he intentado leer últimamente también bastante cómo se acercaba la tertulia sobre este tema y claro, ves como diferentes posturas, ¿no? O sea, las personas que hablan de que se definen como pansexuales porque consideran que la bisexualidad es transfoba en su definición, su palabra, digamos. Y también las personas bisexuales que ven la creación de la etiqueta pansexual como transfoba, porque es como no consideras a las personas, a los hombres trans, no los consideras hombres, ¿no? O sea, simplemente la creación de un término que se diferencie de la bisexualidad ya incluye transfobia, ¿no? Yo la verdad es que uso la etiqueta bisexual para referirme a mí misma por eso, por la definición que he leído antes, porque es verdad que es importante visibilizar el activismo que se ha hecho desde la bisexualidad en todos estos años. O sea, la mujer que organizó la primera marcha del orgullo era una mujer bisexual llamada Brenda Howard, y la pansexualidad es un término que es bastante más reciente, y usarlo en mi caso, por ejemplo, pues no, prefiero no, porque pues por eso, por no invisibilizar, digamos, toda la lucha que se lleva haciendo y esta redefinición que se sigue haciendo, ¿no? Hay una chica que no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero decía bisexualidad, sí, me gusta mi género y otros, bi, dos, ¿no? Lo mío y lo todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, pero bueno, cada cual, ¿no? Y ahora que hemos aclarado un poco qué es la bisexualidad y cómo es un término más complejo de lo que a veces se pinta, ¿qué es la bifobia? ¿Y cómo la entendéis vosotros? Bueno, la bifobia puede ser una palabra que abarca muchísimos conceptos a su vez. Es decir, yo la considero una palabra paraguas porque no solo se trata de bifobia, de rechazo, odio o simplemente no conformidad con una forma de vida, sino también con uno mismo, con una filosofía y con una forma de todo. Entonces me parece que bifobia es una palabra estupenda para designar lo que designa de, pues eso, rechazo hacia las personas que sienten atracción a más de un género o lo que sea. Pero me parece que es un poco también limitante, por así decirlo, porque creo que está incluida dentro de muchos otros pensamientos o formas de reaccionar o de relacionarse que no necesariamente son contra las personas bisexuales. No sé si me he explicado. Sí, como que muchas de las agresiones que sufrimos las sufrimos porque las personas nos identifican como lesbianas o a ti como gay, ¿no? O sea, que tenemos, no sé si te referías a eso. Sí, como más que o menos. Son transversales, ¿no? O sea, a mí me han llamado lesbiana por la calle, ¿no? Que me han dado ganas de girarme y decir, ¡no, soy bisexual! Y suéltame por eso. Sí, total, sí. Bueno, yo la forma en la que he vivido un poco también la bifobia ha sido en términos de falta de respeto hacia mí. Yo lo he sentido no como un insulto concreto, sino un, bueno, yo esto que me estás diciendo de que eres bisexual no me lo creo, yo creo que eres maricón, o yo creo que, bueno, pues estarás probando, y ya, y me quedo a gusto. No, no te insulto, no te estoy intentando ofender, simplemente pues que no te creo. Y resulta muy violento cuando tú estás hablando con alguien sobre tus gustos y lo primero es un... Bleh. Exacto, eso es a lo que me quería referir, gracias por describírmelo. Es porque no es solo el rechazo frontal y directo, sino el descreimiento, el decir, bueno, realmente lo que estás pasando solo es una fase, no tienes una identidad propia, no tienes una sexualidad propia, simplemente entretente un rato y ya te decidirás. Eso para mí es una de las formas más brutales de bifobia. Y me gustaría aclarar con un caso personal que me ocurrió hace relativamente poco, que para mí, viniendo del ámbito sanitario, me pareció la forma más brutal de bifobia que he sentido en mi vida, porque bueno, las habituales, como comentaremos luego, creo que son más conocidas. Sin embargo, uno espera cuando llega a un sitio, en este caso pues la primera consulta psicológica, uno espera un sitio seguro, confortable y en el que poder expresarse. Y bueno, la primera consulta siempre son tus datos personales, tus relaciones, tu familia, etcétera, como para poner en situación. Y claro, me preguntó pues mi pareja, y digo, bueno, pues actualmente estoy con una chica, tal. Y digo, ah, ¿entonces eres lesbiana? No, porque también he estado con chicos, también me gustan los chicos. Se quedó un poco asustada, ¿no? La mujer. Y digo, bueno, pues nada, tengo que hacer un poco de pedagogía aquí. Y le expliqué simplemente pues que me gustaban chicos y chicas y que era bisexual. Entonces, los siguientes 20 minutos realmente fueron una constatación de a ver si cuán bisexual era. Es decir, sí, preguntándome, ¿pero has tenido solo sexo esporádico con hombres o también relaciones? ¿Pero solo sexo esporádico con mujeres o también relaciones? ¿Con cuántos? ¿Con cuántas? Etcétera. Hasta tal punto que dije, mire, yo por ahí no voy a seguir. Además, no es relevante para mi caso. Entonces salí realmente compungida porque dije, Dios mío, el ámbito sanitario, un espacio seguro, ocurre esto. Y eso para mí fue lo más llamativo. Qué horror. Bueno, yo así a nivel institucional no creo recordar. Bueno, sí, me acuerdo una vez que me tuve que ir a hacer, pero bueno, que eso les pasa también a las lesbianas, en verdad, ¿no? Que me tuve que ir al médico y uno de los, no me acuerdo ni para qué era, pero que una de las indicaciones para lo que yo tenía que hacer era que no tuviera relaciones sexuales las 48 horas antes, y lo ponía en el papel, ¿no? No tener relaciones sexuales las 48 horas antes de... Y entonces me acerqué a la ventanilla y le dije, pero esto, ¿a qué te refieres? No, bueno, penetración, tal. Y yo, bueno, pues entonces no te preocupes. No sé, o sea, como muy terrible, ¿no? También este verano que me fui a Nicaragua, y en la consulta, es verdad, en la consulta de la doctora, pues ella me preguntó en plan, bueno, ¿tú has usado alguna vez una protección? Tal, es que, y me, para lo de las vacunas y así, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes que usar protección en todas tus relaciones sexuales los 6 meses antes y después de volver de viaje. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, no, por el riesgo de embarazo, tal, no sé qué, porque el virus del Zika, tal. Y fue un poco como... No se lo aclaré, ¿no? Pero sí. Pero claro, esto es una cosa que les pasa... O sea, que es verdad que las violencias que sufrimos muchas veces son transversales, ¿no? Sí, que igual tiene que ver también con la omisión, ¿no? El seguir actuando como si fueran excepciones que rara vez se van a ver, como si no existiera, o no teniendo en cuenta a la hora de hablar con una persona o un paciente. Es cierto que casi todos los casos, o a lo mejor las agresiones que bueno, que tú estabas comentando, Elisa, algunas sí que son interseccionales, pero desde la posición de personas bisexuales, ¿desde dónde creéis que os llegan? ¿Desde qué colectivos o qué entornos creéis que os llegan más agresiones? Pues a nivel de invisibilizar, a mí muchísimo más desde los colectivos homosexuales que de ningún otro lado. O sea, es verdad que desde la heterosexualidad existe, pues eso, la constante, o sea, sobre todo los hombres heterosexuales nos objetifican a las mujeres, nunca sé decirlo, nos sexualizan muchísimo a las mujeres bisexuales, y eso es así, pero por ejemplo con mujeres heterosexuales igual no, sí que me he sentido más como que me hacían preguntas desde la curiosidad, pero desde las mujeres lesbianas, por ejemplo, o sea, comentarios bastante terribles de, bueno, tú espérate, espérate a ver, ¿no? Uy, yo de las bisexuales huyo como del diablo. Bueno, eso dices tú, eso decía yo cuando iba a salir de... cuando todavía no me había admitido que soy lesbiana. No sé, tengo una lista terrible, ¿no? Y es muy doloroso. Yo creo que a lo mejor es que yo lo vivo con más dolor porque piensas que estás en un entorno más seguro que cuando estás compartiendo tu sexualidad con una persona que en ese sentido es privilegiada, como es una persona heterosexual, que a lo mejor no ha sufrido discriminación por su orientación sexual. Se lo estás contando a una persona que también sufre discriminación por su orientación sexual y coge y te hace a ti lo mismo, ¿no? Y eso, no sé, a lo mejor es que... o sea, a mí me duele bastante más, la verdad. Sí, resulta cuanto menos llamativo, por lo que he dicho antes, de te esperas un entorno seguro, te abres y recibes lo mismo que en otras partes. Bueno, yo por mi parte, sobre todo también el colectivo homosexual, a mí me ha pasado ambas cosas. Desde lo típico de hombres que se lo han tomado a risa completamente, jaja, sí, bueno, tú seguro que eres maricón, etcétera. Pero también me ha pasado de gente con la que he empezado a conectar y me ha dicho, bueno, yo sé que eres bisexual, pero a mí, pues, llegado el caso de que tuviéramos algo serio, no me gustaría que a lo mejor, pues... Y te das cuenta de lo que te está viniendo a decir es, por favor, no seas un promiscuo, por favor, no me seas infiel, o, joder, me asusta un poco que me hagas daño porque sé que al final vas a acabar con quien te dé la gana. Y como, perdona, pero no, si estoy buscando una relación, estoy buscando una relación y aquí habrá comunicación y ya veremos de qué tipo. Y me ha sorprendido eso, el encontrarme esa asunción, el damos por sentado que si eres bisexual va a ser así. Efectivamente, es como defenderse constantemente de los mitos. Primero, el de reafirmar y estar constantemente demostrando que eres bisexual, o bien, porque si estás con un chico, pues se piensan que en tu caso serías gay, y o si estás con una chica, pues hetero. Entonces, hay como que reafirmar esa identidad, ¿no? Sí, de hecho tuve una sorpresa, un gran amigo mío muy, muy querido, porque siempre me he sentido y me sigo sintiendo muy respetado, siempre ha sabido que me gustan los hombres y nunca ha sido ningún problema para él, y yo llevo en una relación con una chica casi 2 años y hace no demasiado tiempo me escribió un mensaje diciendo, bueno, ¿cómo te va la vida de heterosexual? Maravilloso. Fue un comentario un súper extraño, porque además viniendo de alguien tan, tan abierto y tan respetuoso, no lo entendí, dije, ¿está de broma o real? Realmente esto es una cosa de que piensa que ya se me ha pasado la etapa o... no sé, fue raro y curioso. Todavía no he terminado de entender muy bien cómo se juega en este caso. Sí, en esa línea a mí me pasó que anunciando la ruptura con una chica a un amigo mío me dijo, bueno, entonces ya vuelves a ser hetero, ¿no? Y fue como... bueno, aparte de falta de sensibilidad bastante tocha a la hora de que te explique explicando una cosa dolorosa, fue bastante un comentario que me dio como un puñetazo, ¿no? De hecho, se habla, o sea, y esto ya a nivel social, o sea, sea cual sea la orientación sexual, el lenguaje mismo invisibiliza un montón, ¿no? Se habla de parejas homosexuales o de parejas heterosexuales, ¿no? Cuando estamos viendo un hombre y una mujer por la calle, no, mira, una pareja heterosexual, ¿no? O, bueno, yo qué sé, o sea, desde por ejemplo, pues una cosa que incluye en un artículo que escribí hace poco sobre esto, que incluso en ambientes que se supone que son inclusivos, como centros sociales y así, el típico cartel de la entrada de no se permitirán agresiones machistas, racistas, tal, habla de homófobas y de transfobas, ¿no? que es LGTB, ¿no? ¿Dónde está la B? Al final, y se puede ver en un montón de sitios. Sí, de hecho, hace poco, bueno, con todo lo del orgullo crítico, el orgullo y tal, vi un tuit que me gustó porque decía, era muy simple y decía, si veis una pareja de un hombre y una mujer de la mano en un orgullo, no deis por hecho que son heteros porque a lo mejor o son trans o son bisexuales. Como diciendo, los heteros nos están quitando espacio, ya, pero es que haya parejas hombre y mujer no quiere decir que no sean bisexuales o trans. Efectivamente, de hecho, bueno, me imagino, no sé si os habrá pasado, pero a mí estando con un chico ya es absolutamente, o sea, eres hetero, ¿no? O sea, y te tratan de hetero, vayas donde vayas y si sueltas algún comentario ves que se queda la gente ojiplática en plan, ¡ah! Y le miran a él como, ¡has oído! Sí. Al hilo que dices, de lo que acabas de decir, Elisa, quería preguntaros si os ha pasado que, como tú decías, que cuando has estado con un chico, ¿te has sentido más incómoda o menos fuera de ambientes LGTB que cuando has estado con una chica? Bueno, os lo pregunto a los tres, ¿no? No sé si os ha pasado. Sí, de hecho es algo que a veces me hace reflexionar y me causa una cierta tristeza, porque estando con algún chico, el simple hecho de pasear de la mano con él o poder besarnos tranquilamente en un bar o simplemente estar cerca de un chico, desgraciadamente tengo que reconocer que es más cómodo a nivel social, en el autobús, en el bar, en la calle, me siento más segura. Y me da mucha rabia porque eso invisibiliza bastante todo un proceso anterior que he tenido. Sin embargo, pues actualmente, si estoy con mi chica paseando tal, no es que vaya vigilando, es que ya se encarga la gente y nuestro alrededor de recordarnos que algo no está bien. Entonces eso en cuanto a los espacios seguros, es verdad que de cara a la sociedad es como más seguro. En realidad no, pero bueno, me siento más segura cuando voy con un chico y eso a mí me duele bastante. Y cuando estoy con ella, pues me recuerda un poco la sociedad que algo está mal. Sin embargo, es verdad que luego en espacios inclusivos o en espacios LGTBQ, etcétera, se me toma más en serio si en ese momento estoy teniendo ya sea una relación sexoafectiva o lo que sea con una mujer. Es decir, si en ese momento yo entro en un grupo o lo que sea y casualmente estoy con un chico, vale, sí, serás bisexual, pero vamos a esperar, como que no noto tanta aceptación. Sin embargo, pues lo que he dicho, si voy con una chica, vale, eres bisexual y además estás con una chica, entonces ven. Eso es. Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, de pronto notar una aceptación mucho más grande y a niveles muy sutiles también de... En ambientes, pues eso, LGTB, con todo tipo de personas, pero sobre todo con chicas, ¿no? De como ya, como desde compartir de forma más profunda detalles de su vida que me podía haber compartido perfectamente estando yo con un chico, ¿no? Pero como, como tú estás con una chica, es como que es el carné de validez de entiendes de lo que te estoy hablando, ¿no? Cuando simplemente con la pregunta... Con una pregunta tan sencilla como, oye, pero entonces tú eres bisexual, que tampoco pasa nada, ¿no? Se habría resuelto, ¿no? Pero en cambio es como que no hay ese cuestionamiento, ¿no? Como que es la asunción de homosexualidad o la asunción de heterosexualidad y no hay absolutamente lugar para ninguna duda. Buenas tardes. Interrumpimos la programación habitual para lanzar un comunicado importante. Tras años de conspiración y reuniones secretas, la comunidad LGTBIQA+ ha dado el golpe de estado definitivo. Sí, queridos obispos, todos rieron cuando advertisteis a la población sobre el imperio gay. Os tomaron por locos, por exaltados, pero teníais razón. Lo estábamos tramando y por fin ha llegado. Nuestro alzamiento impone desde hoy la ideología de género y la desviación sexual en el Estado español. Anunciamos también que solo podrán ser consumidos los medios previamente aprobados por este nuevo imperio queer. El noticiario oficial pasa a ser, a partir de hoy, este que estáis escuchando, Heteronews, transmitiendo con objetividad y rigor desde territorio queer en Ágora Sol Radio. Recordamos a nuestros oyentes que la heterosexualidad no es delito. No tenemos nada en contra de los heterosexuales. De hecho, yo tengo algún amigo heterosexual. Pero está claro que hay ciertos límites que no deberían ser sobrepasados y que hay ciertas cosas que solo deberían pertenecer al ámbito privado. También recordamos a los heterosexuales que no están soles y que el imperio está aquí para ayudarles a curarse. Y ahora pasamos a las noticias de hoy. Tres nuevos casos de corrupción en el Partido Partido Popular. Además de su afiliación a esta formación política, se encuentra otro elemento en común. Todes eran heterosexuales. Tras el golpe de estado del imperio queer, el expresidente del gobierno marraniano Ajoy ha sido detenido por corrupción con agravante de heterosexualidad, aunque esto último aún no está comprobado, según fuentes de Pontevedra. A la salida de los juzgados, se ha concentrado una multitud en protesta al grito de ¡Presidente hetero! ¡Directo al vertedero! Detenido un hombre cis... Blanco... De clase media... Alta... Y casualmente... ¡Heterosexual! Se le acusa de robar un pepino en un supermercado. Tras un intenso interrogatorio, ha terminado confesando que quería usarlo a modo de dildo, por lo que la investigación ha concluido que era un hetero... ¿Qué? ¡Hetero! ¿Qué? ¡Hetero! ¿Qué? ¡Hetero crees tú! Y hasta aquí las noticias de hoy. Manténgase a la escucha para más noticias desviadas y recuerden que el Imperio ha llegado para quedarse. ¡Larga vida al Imperio Queer! Ningún heterosexual sin curar, ninguna familia sin desviar. Buenas tardes. ¿Y si eres hetero? Igual ardes. Bueno, muchísimas gracias a Irene y Elisa por esta nueva sección, Hetero News. Elisa es la que tenemos hoy aquí, Irene no ha podido venir, pero estamos agradecidísimas y nos estamos partiendo todas aquí en el estudio. Y bueno, ahora retomamos la tertulia después de estas noticias. Otra cosa que queríamos hablar es, ¿cómo pensáis que afecta de manera diferente a hombres y mujeres bisexuales la bifobia? Que ya le hemos tocado un poco. Pues bueno, ya hemos hablado ahí un poquillo antes de cómo, sobre todo las mujeres bisexuales, yo creo que desde el lado hombre heterosexual se nos sexualiza muchísimo, ¿no? Se da por sentado que estamos como locas por hacer un trío con tu novia y es como la fantasía eterna que se vende además desde pues no solo desde el porno, que también, sino desde el cine, desde los anuncios de Axe, desde un montón de sitios, ¿no? Que muestran al típico tío ahí súper macho y todas las tías como besándose entre sí y queriendo besarse con él, que él es evidentemente el centro además de esa fantasía. Somos la fantasía, ¿no? De hecho, lo dices muchas veces, me ha pasado, ¿no? Decir, sí, soy bisexual y notar ojos haciéndose chiribitas, ¿no? Y decir, no, que sea bisexual no quiere decir que no implica nada de esto, ¿no? Y luego también que a las mujeres bisexuales que sí, por ejemplo, pues sí, pues somos promiscuas o estamos dispuestas a acostarnos con una pareja, hombre-mujer, pues con este activismo de no somos promiscuas, no sé qué, al final igual se acaba como estigmatizando, ¿no? Ese ser un unicornio, que es lo que es el nombre que se usa para designar a mujeres que están dispuestas a acostarse con dos personas a la vez de diferente sexo o género, pues ese estigma, ¿no? De como que yo lo veo muchas veces, ¿no? Desde el propio activismo bisexual, decir, no, los unicornios no existen. Es como, bueno, pues igual sí que existen y lo que hay que hacer es desestigmatizarlos, ¿no? Exacto, o sea, me parece que el doble daño que está haciendo ese tipo de bifobia es el de, bueno, soy bisexual y estoy con una chica y si casualmente enfrente tenemos un hombre, no digo todo el mundo ni mucho menos, pero muchos comentarios de, ah, pues entonces cuando queráis hacemos un trío, como dando permiso y dando por hecho que por el hecho de ser bisexuales vamos a querer hacer ese trío. Y también, justo por el otro lado, y esa defensa de la bifobia es, bueno, ¿y qué pasa con las personas que efectivamente a lo mejor queremos hacerlo? ¿Por qué vamos a estar estigmatizadas también y por qué va a ser algo malo además? Entonces el problema me parece que va como mucho más allá, que al final lo que radicas es una falta de libertad de movimientos y de moverte tranquila por los distintos límites y márgenes. Y luego, bueno, por parte... Yo como mujer bisexual, por parte de lesbianas, he tenido todo tipo de reacciones, desde una chica que me ha dicho que no confiaba en mí porque era mucho más probable que le pusiera los cuernos o algo así. En fin, yo siempre he pensado que lo de la infidelidad va en la persona, no en la sexualidad, porque si no los heteros no serían infieles, en fin. Sí. Lo cual es absurdo. De hecho, la imagen... Uy, perdón. Sí. Vale, ya para puntualizar, es que la imagen esta de la bisexual que le rompe el corazón a la lesbiana yéndose con un hombre es una cosa que está en todas partes. Pero es que es brutal porque, o sea, yo lo vi antes cuando me pasó a mí, ¿no? No, es que tú al final igual te acabas yendo con un hombre. A mí me han llegado a decir, cuando notes la necesidad biológica de tener hijos ya acabarás como un hombre, ¿no? Que es como, bueno, no sé por dónde empezar a responderte esa mierda que me acabas de decir. Pero es que además en productos audiovisuales que incluso a mí me gustan, que visibilizan muchos tipos de, no solamente de realidades en cuanto a orientación sexual, sino realidades trans, realidades de raza, como puede ser Orange is the New Black, la protagonista, que es bisexual, en ningún momento se hace referencia a ella como bisexual, sino que se habla de antes era lesbiana, antes era hetero, pero antes era lesbiana y ahora vuelve a ser lesbiana. Y de hecho, entre las propias mujeres de la cárcel, se refieren a ella como la hetero, ¿no? Y la hetero, siempre te van a joder las heteros, ¿no? O sea, que es una cosa como incluso desde productos que supuestamente están visibilizándote, es como yo cuando vi eso en Orange dije, pero bueno, ¿qué es esto, no? Sin embargo, es curioso, y aquí ya pues os lanzo un poco una pregunta. ¿No os habéis dado cuenta que ese miedo siempre viene por parte generalmente de mujeres lesbianas, pero por parte de hombres heterosexuales nunca hay miedo? Es decir, yo estando con un hombre heterosexual, ese chico nunca ha tenido miedo de que yo le deje por otra chica, cosa que es muy probable también, ¿no? Me refiero, que es curioso cómo incluso dentro de este discurso o dentro de esta sociedad, los hombres están tranquilos porque saben que su masculinidad lo puede todo, sin embargo las mujeres no. Es algo que a mí me llama la atención. Y si te lías con una tía, bueno, igual lo podemos hablar, igual nos podemos hacer un trío, ¿no? Igual no, ni siquiera son cuernos. Total, sí, sí. Sí, yo he conocido gente, algunos amigos o gente conocida, hombres, que cuando han tenido una mujer que a lo mejor pues estaba explorando o sentía deseos por otras mujeres, le parecía bien, y a mí me flipaba, porque algunos de ellos son personas muy celosas que hasta que no han empezado a ver que no es solo un juego sexual, que a lo mejor su pareja está desarrollando un vínculo emocional hacia otra persona de su mismo sexo, no han empezado a darle un matiz de realidad, un wow, a lo mejor me tengo que preocupar por esto o empezar a tomármelo en serio, que no me lo he tomado en serio hasta ahora. Bueno, que ahí también entra lo de que el sexo entre mujeres no es sexo, ni las relaciones entre mujeres son relaciones, entonces bueno, que jueguen. Sí. Yo como hombre no sé si soy un ejemplo o puedo hablar un poco de bifobia hacia los hombres o de cómo funciona, pero yo sí que he vivido diferentes tipos de pues no sé si rechazos o respuestas, desde la más típica a la que yo me suelo enfrentar, que es que los hombres a mi alrededor heteros suelen ignorar que soy bisexual y me tratan pues como un hetero más, ¿no? Dentro de esa masculinidad, dentro de esos juegos de heteros, esa especie de mariconeo heterosexual que existe a veces, pues sin más, como si no les hubiese dicho nada. A veces es todo lo contrario, es un ah, vale, entonces eres marica, entonces no te me acerques o vigila ese contacto físico, o bueno, contigo tengo que tener cierto cuidado porque a ver por dónde me vas a salir. Y luego también otra respuesta que he recibido generalmente más de mujeres heterosexuales, que es la del vicioso, la del bueno, a ti es porque te vale todo o porque ya es llevarlo un paso más allá. Yo la homosexualidad la entiendo, pero la bisexualidad ya es vicio, es que bueno, es que te da igual todo, no tiene que ver ni con hombres, ni con mujeres, ni con nada, es que a ti, bueno, pues te vale 8,80 y te da lo mismo todo, que es la que quizás a mí me puede llegar a doler más. Bueno, me gustaría que me tomases un poco más en serio o me preguntases antes de haberme puesto ya directamente la etiqueta. Y ya bueno, si encima además de bisexual eres poliamorosa o poliamoroso, olvídate de que a nadie se tome con ningún tipo de respeto tus preferencias, como sí, bueno, vale, venga, sí, claro, como si tuvieras tarifa plana para enamorarte o querer estar con quien fuera, ¿no? O sea, precisamente, y de hecho es curioso, también repito lo que he dicho antes, de generalmente en relaciones abiertas, por ejemplo, entre chicas parece ser como que hay más dificultad a la hora de abrirse a que entre un hombre porque se percibe más amenazante que a que entre otra mujer. Es decir, que incluso dentro del colectivo, dentro de las bisexuales y tal, todavía tenemos un poquitín ese estigma muchas veces de da más celos, ¿no? Un hombre que una mujer, ¿por qué? Es absurdo. En un encuentro que hubo de Poliamor Madrid, una chica hablaba de la al revés, en las parejas hombre-mujer, con mujer bisexual, hablaba de la norma de la polla única, que era así, tú te puedes liar con todas las tías que tú quieras, pero la única polla en esta relación soy yo, que bueno, aparte de tener unas connotaciones transfobas horrorosas, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? De cómo, no, es que otra mujer no es una amenaza, pero otro tío sí. Bueno, y continuando con con otro tema que estabas empezando tú un poco, Leni. ¿Cómo gestionáis la masculinidad feminidad en cada caso? O sea, los roles de que asumís en pareja, la deconstrucción de cada uno. Para mí eso es un tema un poco bastante complicado, porque yo siempre he tenido, y por desgracia sigo teniendo, un gran miedo a ser rechazado. Soy una persona que tengo, llamadme raro, pero tengo mucha necesidad de que me quieran por ser como soy, y pues soy una persona cariñosa, lo cual a priori ya en un hombre suele ser extraño, que vayas dando besos, que vayas dando abrazos, que quieras agarrarte de alguien y que no signifique nada más, simplemente que tienes aprecio por esa persona. Y luego pues también me ha pasado en ambientes de mujeres, me ha pasado toda la vida, que en cuanto que una mujer ha entendido que quizá yo podía sentir cierta atracción o podía querer estar buscando algo, se convertía en un rechazo inmediato, en una barrera, en, bueno, si puedo limitarme a saludarte y pasar de largo, no vaya a ser que te pienses lo que sea, sin más. Entonces he acabado entrando en una especie de ciclo de plantearme cuáles de mis acciones están contando qué identidad. De manera que ante unos grupos de personas, si estoy rodeado de hombres heterosexuales y no quiero rechazo, y sobre todo cuando es un grupo que uno no elige, como puede ser un trabajo o como puede ser pues determinados ambientes, sé que estas actitudes en general son más mejor recibidas, más abrazadas y que no me van a provocar un rechazo. Mientras que a lo mejor si estoy en un grupo de mujeres que tampoco estoy buscando nada, si hago estas actitudes que son más consideradas femeninas, que van a dar por sentado que soy homosexual y que no voy a intentar nada, también encuentro una confianza, encuentro una manera de arroparme, independientemente de que yo me presente como bisexual desde el principio. Si yo tengo esas actitudes, la gente se suele sentir más cómodo, y al final me acabo sintiendo un poco loco, porque no me gusta tener que estar pensando qué me apetece, cómo me siento, cómo me río, cómo muevo las manos, qué hago. Y al final, ya desde hace unos años, me esfuerzo un poco a no pensarlo, a ser yo mismo en todo momento, y sintiéndolo mucho, si alguien me rechaza, pues que lo haga cuanto antes, y así no duele menos, por así decirlo. Porque es muy complicado, realmente hay toda una... y además depende de los entornos, depende de los barrios, depende del nivel cultural, depende de, no sé, de muchas cosas. Se asocian muy claramente en unos ambientes determinados gestos, determinadas formas de hablar, tonos. Es muy complejo y bastante desagradable, porque al final acaba obligando a la gente a identificarse de una manera o a coger unas herramientas sociales que lo identifiquen como respuesta a rechazos y a faltas de confianza. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero como no hay un estereotipo visual de la persona bisexual, o sea, está claramente el estereotipo de la mujer hetero, la mujer lesbiana, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene en la cabeza más o menos como el estereotipo. Pero como no hay un estereotipo de la persona bisexual, nunca se me ha ocurrido relacionar mi feminidad con mi orientación sexual, además de que para mí, por ejemplo, el descubrimiento de que yo era bisexual fue una cosa bastante tardía, que es una cosa que, por cierto, por lo visto también es bastante común. Yo no sé si a vosotras os pasó, pero yo me di cuenta, no es que me diera cuenta tarde, pero sí tardé mucho en identificarlo como esto es una identidad y no es una curiosidad, ¿no? Como se te alimenta esto de, bueno, todo, en el fondo todos somos bisexuales, ¿no? Que a mí eso es una cosa que me revienta también porque niega la identidad, ¿no? Pues yo pensaba, bueno, sí, en el fondo todo el mundo, ¿no? Sobre todo las mujeres, en el fondo todas somos bisexuales, no sé qué, tal. Y a mí me costó mucho tiempo decir, no, es que esto es una cosa que es identitaria, que no todo el mundo es bisexual, igual que no todo el mundo es hetero o homosexual, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí me cuesta mucho relacionarlo con pues eso, con mi forma de expresar, que tampoco tengo muy claro qué es la feminidad, en verdad, para mí. O sea, no pregunta cómo... El feminismo ayuda bastante. Ya, pero bueno. Bueno, en mi caso quizá a lo mejor no soy representativa ni mucho menos, pero yo, bueno, teniendo en cuenta que salí del armario como bisexual, tal, con 14 años, es decir, hace ya 10 años, pues he vivido muchos años un poco con esta identidad, ¿no? Entonces, pero sí, sí quería hacer hincapié en que recuerdo que de forma muy inconsciente o consciente, no lo sé, de pequeña, yo era típica niña que jugaba juegos, entre comillas, considerados en aquella época, en los años 90 y tantos, de chicos. Es decir, fútbol, pelota, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, era como el chicazo entre mi grupo de amigos. Sin embargo, luego al cambiar al instituto, porque mi colegio era colegio primero y luego a los 12 te ibas al instituto, recuerdo tomar la decisión de forma muy consciente y muy triste, ahora lo pienso, de decir, no, Rocío, tienes que ser muchísimo más femenina para que te acepten y para tener tu grupo de amigos, de chicas, de chicos, y para ser una chica más en el instituto normal. Es decir, sin darme cuenta, tomé una decisión muy, muy, muy consciente, que luego ya pues me fui desarrollando y ahora me siento cómoda en mi versión actual, que yo no sé ya ni cuál es, ni mucho menos. Ni falta pero, que hace. En absoluto, efectivamente. O sea, hay días que me apetece mucho más ser más hombre, otros días más mujer, es que me da exactamente igual. Sin embargo, es algo como que he reflexionado últimamente en cómo ha podido eso condicionar un poco mi salida del armario o mis relaciones. Y creo que simplemente como que desde pequeña siempre me han gustado las chicas y los chicos por igual, pero hasta que no llegó la adolescencia, esa decisión, no me di cuenta de que eso no era lo habitual. No era, era raro que a mí me gustasen chicos y chicas por igual. Entonces tenía que decidir, ¿no? De alguna forma, porque eso no podía quedar ahí en el colegio, ¿vale? Porque eras pequeña y no había una sexualidad incipiente ni nada. Sin embargo, ya en la adolescencia sí que fueron todo como más decisiones más racionales a fin de encajar. Luego ya pasó de la adolescencia y fue todo dinamitarlo todo, como Virginia Despentes. Claro, además como lo que te meten en vena desde niña es la heterosexualidad, por ejemplo, yo creo que eso fue lo que en mi caso retrasó mi autoidentificación, ¿no? Es decir, yo como tenía clarísimo que me gustaban los chicos, pues ya está, o sea, ahí se acaba el cuestionamiento, ¿no? Es en plan, si te empieza a interesar una chica tal, dices, nada, pero que no pasa de aquí, ¿no? O sea, era, para mí, yo creo que ha sido la barrera más grande, ¿no? A la hora de autoidentificarme, el decir, o sea, si ya a mí desde el principio hubiera notado un rechazo hacia los chicos, ya habría empezado a investigar a lo mejor más. Exacto. En ese me interesan las chicas también, ¿no? Pero como era como, no, si a mí me gustan los chicos, pues ya está, ahí se termina el cuestionario, ¿no? Efectivamente, lo difícil es no es tanto decir, ah, pues si me gustan las chicas, entonces pues ya está solucionado, sigamos por ese camino, ¿no? Pero es que vaya, también me gustan los chicos. Entonces realmente hasta que no hablé con otra persona que actualmente es uno de mis mejores amigos, me dijo, oye, es que existe la bisexualidad. O sea, una persona tuvo que venir y decirme, existe la bisexualidad, ya respiré a gusto y dije, por fin, con 14 años soy bisexual, ya. Tenga que alguien a venirte a decir que existe algo que ya sabes. Exacto. Que existe porque lo vives tú. Como, al final a decirte que existes. Gracias. Sí. Hay una frase que has dicho que yo también he utilizado y utilizo por desgracia muchas veces y me da mucha pena usarla, que es la frase de decir me siento hoy más hombre o me siento más mujer o me siento... Porque es duro, porque no, digamos, no ayuda. Acabas como asociando determinadas actitudes a que son propias de mujeres y determinadas actitudes a que son propias de hombres. Cuando, bueno, no tengo muy claro cómo definirlo, pero deberían ser actitudes que fuesen raras verlas en el género incorrecto. Exacto. Por así decirlo. Sí. Yo tuve una etapa en la adolescencia también, yo ahora tengo 30 años y también salí del armario pues con pues 15, 16 y también fue una cosa, tuve que salir del armario varias veces, ¿no? Porque primero era me gustan los chicos, luego es que no solo me gustan los chicos, también me gustan las chicas, bueno, pero es que soy poliamoroso, entonces hubo ahí como varias salidas del armario de no paran de mirarme raro siempre de una manera o de otra, y tuve una etapa muy larga en la que yo siempre le decía a mi madre que tenía un hijo o hija y yo le decía a la gente que yo también era una chica, y cuando pues, jugábamos venga chicos contra chicas, yo decía vale y me iba con las chicas, noche de chicas, por favor puedo ir, despedida de soltera, yo también, me invitas, yo tenía como esa necesidad de por favor no me aísles, no me pongas esta etiqueta aislante, yo quiero estar en todo, porque no me siento como que no vaya a disfrutar de eso o como que lo voy a coartar. Y ahora pues como que lucho y no sé de qué manera se podría hacer para evitar ese sesgo, ese esto es propio de chicos, esto es propio de chicas. Bueno, ya tenemos que cerrar porque se acaba la hora, pero antes de cerrar quiero haceros una pregunta muy rápida. ¿Qué pedís a los reyes que la gente no diga en las cenas, comidas de Navidad? Una frase que si pueden evitar que lo hagan, por favor. Ostras. Es que elegir solo una es un poco complicado. ¿Vuestra favorita? Yo la verdad actualmente no me puedo quejar porque tengo un entorno familiar muy amistoso, muy LGTB friendly, con ¿puedo más ir contigo a la cena de Navidad, por favor? Facilitada. Más personas LGTB en mi familia cercana, entonces pasando por abuelos y todo, es decir, que es una familia bastante abierta en ese aspecto y yo me siento muy cómoda. Sí que es verdad. Vale, pues mira, sí, voy a decir la frase cuando salí del armario como bisexual, que no me la han dicho de tanto que he dicho, no, no me la digáis, la de, pero tienes que decidir, no puedes darle todo a la vez. Es que a lo mejor le quiere dar a todo a la vez. Primera frase a evitar en las cenas. Quien nos esté escuchando, por favor. Yo tengo una familia muy cariñosa, lo único que pido es evitar comentarios sobre los maricones o sobre las feminazis. Yo con eso ya soy feliz el resto de la cena. Ay, me lo has quitado. De hecho, o sea, como yo, por ejemplo, no he salido del armario con toda mi familia, me gustaría mucho, o sea, bueno, no, pero o sea, que en el momento en el que haya la más mínima alusión homofóbica o bifóbica, voy a soltar la bomba y se va a acabar ahí la gracia y se les va a acabar la gracia. Ya está. Ya está. Así que si me estáis escuchando, ya sabéis. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Took it to dog and then the cautionary wife. While it was all going according to plan. Then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day, making excuses for his dodgy holiday on some religion that he said newly found. They didn't know that his faith was earthly bound. Somewhere to go. He found an island off the coast of Mexico, leaving his lover and his family behind. Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind. And on his journey and his travels on the way, he met a girlie who was brave enough to say, when they made love, he shared the burden of his mind. Oh, Billy Brown, you are a victim of the times. Cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. Una vez más se nos acaba el tiempo y se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero esperamos poder retomar esta charla en programas futuros. Muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un placer teneros aquí en Territorio Queer y por vuestra sabiduría. Y bueno, nosotras nos volvemos a la Queer Cueva a preparar nuevos programas y a conspirar contra la heteronormatividad. Enjoy the ride. There's a cat. gambler if you like it both ways. Everybody wants you when you're by. Looking at the girls and I know the guys. Everybody loves you when you're by. The tension and the passion's double amplified. Las etiquetas nos liberan cuando nos permiten expresar quiénes somos y cómo sentimos, cuando nos ayudan a identificarnos con otras personas con experiencias similares y formar parte de una comunidad. Sin embargo, cuando las etiquetas se nos imponen desde fuera, nos oprimen, nos dictan lo que tenemos que ser y nos recuerdan los límites. Los límites del género, de la sexualidad, del deseo, de la sociedad en definitiva. Rara vez hay una etiqueta en la que encajemos a la perfección. A lo largo de la vida vamos encontrando las que nos hacen sentir cómodos, seguros de nuestra identidad en sus múltiples dimensiones. Y es por eso que esperamos que este ejercicio de reflexión y autoconocimiento sea respetado, porque el lenguaje también es una forma de cuidado, de complicidad y de lucha. Loving all the guys, everybody.